mi amiga quiso ser. No paraba de hacer cuac, cuac, cuac, ya me iba a enloquecer. Así mi fogonero junto a mi conductor, a mi amiga quisieron espantar, pero nada resultó. Yo sé que ella me adora, nadie lo podrá negar. Por eso la adoptamos, la llevamos a pasear. A trenes y personas siempre quiere divertir. El pato de Don Ale ya es, yo le digo mi pata aquí. Sonreír me hace feliz. El pato de dos.